Hola, nos da mucho gusto que nos hayan contemplado en este cadenoso radial anti-extractivista. Este es el programa especial de Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo ML. Les agradecemos también a quienes escuchan este cadenazo. Mi nombre es Alexis y les estaré hablando un poco sobre el extractivismo epistemológico, ontológico y cognitivo, que a nuestro parecer es una gran herramienta que usa el capitalismo para seguir perpetuando el extractivismo económico. Desde este lado Panchov y les hablaré del extractivismo minero en México. Esperamos que esta información, más que deprimirnos o inmovilizarnos, nos empuje a ver una alternativa de futuro, imaginarnos otras formas de vida y de relacionarnos con la madre tierra, donde la paradoja por un supuesto crecimiento infinito en un mundo finito no nos lleve a problemas que ya estamos experimentando. Como dijo Berta Cáceres, despierta humanidad, ya no hay tiempo. Hola a todos, de este lado les saluda su amigo Evo, y pues con el gusto de participar en este cadenazo contra el extractivismo, esta lucha que están haciendo los pueblos de la Vía Yala por defender su territorio, por defender la madre tierra, y pues estamos aquí haciendo esta conspiración radiofónica con otras radios para decir viva la madre tierra, defendamos la naturaleza. Antes de empezar, quisiéramos hablarles de cómo el extractivismo nos ha impactado en nuestras vidas de diferentes formas y cómo todos tenemos una historia directa que contar, afectados por el sistema económico dominante, el capitalismo. Para mí y muchas personas en el mundo, la entrada al neoliberalismo no solo significó el acceso a nuevos productos del norte global, también la recomposición del tejido social y obrero en torno a modos de producción más intensivo. Si bien no es la forma más tradicional de referirnos al extractivismo, es importante recalcar que la gran mayoría de los procesos de explotación de seres humanos y no humanos lo hacen de una forma irracional, intensiva y para generar la mayor cantidad de ganancia. En lo personal, a mí me marcó siendo una persona en la frontera con Estados Unidos de una forma muy refinada y casi invisibilizada. En la frontera existe una gran cantidad de trabajo asalariado concentrado en maquiladoras. La mayoría de las personas que forman parte de este trabajo mecanizado suelen ser de bajos ingresos y se ven orilladas a participar debido a las condiciones laborales que suelen aplicar para ser considerado un trabajo formal. Existen maquilas más especializadas que otras, pero en general se trata del abuso sistemático de les obreres para generar un producto destinado al norte global. Desde ropa de marca hasta transmisores de radiofrecuencia para telefonía celular, los salarios no superan por mucho el sueldo mínimo y las condiciones de trabajo repetitivo causan una fatiga mental, por lo que la vida media de una persona trabajando en estas condiciones es de aproximadamente 10 años. Una vez que baja la productividad, son despedidos para ser reemplazados por la gran reserva laboral generada en la frontera. Estas maquilas son mayoritariamente ocupadas por mujeres. En Ciudad Juárez, el trabajo de maquila mostró un futuro decadente y sin mayores expectativas de crecimiento. A la par, la apuesta del narcotráfico del vive rápido muere joven se convirtió en la alternativa a ese futuro decadente propuesto por las maquilas. El extractivismo sobre el cuerpo, para convertirlo en una máquina y sustraerlo de actividades recreativas o más humanas, fue el campo fértil para el alza de la narcocultura y la inmersión en actividades delictivas, con el fin de vivir de forma digna, aunque sea unos años antes de morir. Y bueno, esta es mi reflexión personal, y el tema de las mujeres, las maquiladoras y el neoliberalismo es un tema mucho más extenso. En Ciudad Juárez pues está internacionalmente conocido por esta problemática, como las muertas de Juárez. Desgraciadamente es un nombre muy común al que se refieren a este asedio que también la criminalidad hizo en contra de este sector laboral obrero en esta zona del país y que se transformó pues en la pérdida de cientos si no miles de víctimas por parte de la delincuencia organizada. En mi caso, creo que desde muy pequeña he sido expuesta y consciente de distintas formas y consecuencias que trae consigo el extractivismo económico. Por venir de una familia de la periferia de la Ciudad de México, por ser mujer, por ser latina. Sin embargo, creo que la vez que topé duro contra el suelo fue cuando me encontraba cursando la carrera de biología. Se suponía que en mi imaginario inocente yo había escogido esta carrera porque quería cambiar la realidad a través de las ciencias, porque quería, pues sí, acabar con este sistema, ¿no? Pero me llevé la gran sorpresa cuando entendí cómo las ciencias, que se supone que deberían de ser críticas, que deberían de ser en beneficio de la comunidad, en realidad seguían reproduciendo el modelo capitalista, ¿no? Darme cuenta que mucha de la ciencia que se producía o era ciencia con ninguna aplicación o que era ciencia que servía a ciertos intereses, sobre todo intereses, por ejemplo, de farmacéuticas o de otras industrias meramente capitalistas. También como darme cuenta que la mayoría de investigadores se centraba en simplemente producir ciencia, ¿no? ¿Cuántas papers produces al año? Y dependiendo de eso es qué tan buen científico no eres, ¿no? Ya no era por salvar al mundo o por hacer un cambio, era simplemente por seguir esta estructura capitalista de quién es mejor y qué es mejor, ¿no? El extractivismo es un robo, un saqueo, un pillaje. Es una forma de ser y estar en el mundo, donde se apropia de los demás sin consentimiento y sin pensar ni preocuparse en el impacto negativo que genera en la vida de otros seres vivos, humanos y no humanos. La lógica de la actitud del extractivista ontológico es, mientras me beneficie a mí, no me importan las consecuencias sobre los otros seres vivos, humanos o no humanos. Estas actitudes egocéntricas, estas formas de ser y estar en el mundo, egolátricas, son propias de las sociedades formadas a través de una larga historia de imperialismo, capitalismo, colonialismo y patriarcado, es decir, formadas mediante el saqueo de riquezas, trabajo y conocimientos de los pueblos considerados racialmente inferiores y a las mujeres para el beneficio de unos pocos pueblos considerados racialmente superiores, u hombres machistas considerados meritorios de privilegios sobre las mujeres porque las ven como recursos por explotar. Las sociedades imperiales, coloniales, capitalistas, patriarcales son insostenibles porque viven de robar y destruir a los demás, humanos y no humanos. Las sociedades basadas en la conquista de humanos y no humanos destruyen las formas de reproducción de la vida. El egocentrismo es propio de la subjetividad asociada al colonialismo y al patriarcado, porque lo que importa es el interés egoísta del hombre masculino colonizador, aunque el mismo conlleve a la destrucción planetaria de humanos y no humanos. El irracionalismo predomina, porque en el largo plazo se afectan los mismos colonizadores, ya que el mito de que los seres humanos existen fuera del cosmos y de la ecología planetaria es falso. Si destruyes el cosmos y la ecología del planeta, te destruyes a ti mismo. Los sabios de las comunidades ancestrales han estado alertando sobre las consecuencias de esta destrucción occidentalocéntrica por siglos. Fragmento de Leanne Betasamosake Simpson, intelectual indígena del pueblo Mishaunga Nishabag en Canadá. Buen día a todos los oyentes y oyentas y oyentoas. Hoy hablamos sobre un tema crucial, el extractivismo y su impacto devastador en nuestro planeta. Desde una perspectiva ambientalista y anarquista exploraremos juntos esta problemática. El extractivismo es una práctica que consiste en la explotación intensiva de recursos naturales como minerales, petróleo y madera. Empresas multinacionales con apoyo estatal saquean territorios ancestrales y ecosistemas, devastando medio ambiente y despojando a comunidades locales. El extractivismo conlleva deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación de ríos y suelos. Además, agrava el cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono. Desde una postura libertaria, sin duda la complicidad de esta problemática la vemos con el Estado-Nación y las corporaciones capitalistas que están generando esta destrucción. Así, la raíz del problema es el sistema capitalista, que prioriza el lucro sobre la vida, la propiedad privada y la explotación laboral. Estos son pilares de esta devastación. Luchamos por una sociedad sin jerarquías, donde la autogestión y el apoyo mutuo permitan un equilibrio sostenible con la naturaleza. En todo el mundo, comunidades se alzan contra el extractivismo. En México, las comunidades zapatistas, las comunidades de los pueblos originarios como el pueblo Yaqui, que resisten a la construcción de acueductos que amenazan sus aguas, o en Brasil, donde los pueblos indígenas protegen la Amazonía de la minería y la deforestación. También apoyamos la defensa de territorios y proponemos alternativas sustentables como la agroecología y el uso de energías renovables. Urge replantear nuestra relación con el planeta y adoptar modelos económicos justos y ecológicos. Recordemos, la resistencia es vida. Unámonos para frenar el extractivismo y construir un futuro donde la armonía con la naturaleza sea nuestro norte. Vamos con una canción contra el extractivismo de nuestro compa musiquero solidario Manu Chao. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdola. Por el suelo yo no la sembré, esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdola, por el suelo yo no la sembré. Ay, la verdolaga. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo de sangre y arena, por el suelo la raza va ciega, mamacita te vamos a matar. Por el suelo hay la verdolaga, por el suelo yo no la sembré, esperando la última ola, Pachamama me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. El extractivismo no solo es una modalidad de acumulación inherente al capitalismo, sino una práctica que se remonta al colonialismo y que, con el surgimiento del capitalismo, se ha intensificado. Esta dinámica se evidencia desde el siglo XV, cuando las potencias colonizadoras impulsaron grandes expediciones con el objetivo de explotar los recursos de territorios recién descubiertos. En estas expediciones se enviaron frailes y naturalistas y otros agentes para identificar y estudiar recursos que pudieran ser aprovechados. Fue así como se introdujeron en Europa plantas medicinales, animales, cultivos domesticados, originarios de América y Asia, además de metales preciosos como la plata y el oro. Con el desarrollo del capitalismo, esta lógica extractivista se consolidó, dando lugar a una división global del trabajo. Algunas regiones, principalmente el llamado sur global, se especializaron en la extracción y producción de materias primas, mientras que otras, denominadas norte global, asumieron el papel de productoras de manufactura y bienes industrializados. Esta división ha perpetuado una relación desigual en la que los países del sur global han sufrido una degradación ambiental, económica y social debido a la explotación intensiva de sus recursos naturales. El extractivismo económico ha dejado profundas huellas en estas regiones, exacerbando la dependencia y la vulnerabilidad frente a los intereses del norte global. Sin embargo, a pesar de que el extractivismo económico es el más evidente, como la minería, las agroindustrias, la pesca industrial, entre otras, no solo los bienes o recursos son vistos como mercancía. También las formas de vida humanas y no humanas, los artefactos culturales y los conocimientos. Esta última forma de extracción, la de los conocimientos, se lleva a cabo a través de las ciencias hegemónicas occidentales, institucionalizadas y dominantes. A este tipo de extractivismo se le ha denominado extractivismo cognitivo, epistemológico u ontológico, un concepto acuñado en el 2013 por Leanne Betasasoke Simpson, una intelectual indígena del pueblo Mississauga, Nisawabe, en Canadá. En esta forma de extracción, el hombre blanco colonizador extrae utilitariamente y sin ningún respeto o consideración cualquier tecnología o conocimiento que ha sido producido por las culturas indígenas. Estos saberes son sacados de su contexto original, asimilados como propios y despojados de su significado cultural, sin reconocer a los pueblos que los crearon. Como resultado, las comunidades originarias no reciben crédito ni beneficio alguno, quedando en condiciones de marginación. De hecho, gran parte de lo que hoy se considera como ciencia occidental fue extraída de científicos y filósofos no occidentales que fueron colonizados y erradicados, lo cual permitió que se construyeran narrativas que no solo ignoran las contribuciones de las civilizaciones no occidentales, sino que, de manera racista, atribuyen exclusivamente al hombre blanco el desarrollo de la ciencia. De una forma más descarada, este tipo de extractivismo se agudizó a finales de los años de 1980, cuando en un informe publicado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, llamado Nuestro Futuro, se incitó a la comunidad científica a incorporar el conocimiento tradicional al pensamiento ambiental. Fue a partir de este informe que muchos científicos occidentales comenzaron a abordar temas extraídos directamente de comunidades indígenas a las cuales no se les dio ningún crédito. Un ejemplo muy claro de esto es lo sucedido con el concepto del buen vivir. Originalmente, este fue un término crítico producido por varios intelectuales indígenas de la zona andina. Sin embargo, el sociólogo Aníbal Quijano se apropió de este concepto y publicó un artículo científico sobre este tema, donde ningún pensador o pensadora indígena fue mencionada o referida. A pesar de esto, el gremio científico nunca lo reprendió por su falta, al contrario, legitimó su extractivismo y lo considera un autor original. Así como este ejemplo, hay muchos otros que evidencia cómo la ciencia occidental se ha apropiado del conocimiento indígena. Pero esta no es la peor parte. La peor parte es que al extraer estos conocimientos, los despolitizan y los asimilan en contextos capitalistas, con el único fin de obtener ganancias. Es por esto que se dice que el extractivismo epistémico, cognitivo, ontológico son condiciones que hacen posible el extractivismo económico. Es decir, una vez extraído el conocimiento, este se usa según lo necesiten las empresas y los gobiernos con el fin de obtener ganancias. De esta forma, conocimientos tradicionales que en un principio fueron sagrados y de respeto a la vida, pueden llegar a convertirse en un principio secularizado de destrucción de la vida. Cabe resaltar que el conocimiento que se extrae a través de las ciencias no solo son los conocimientos tradicionales. Actualmente es muy evidente cómo los monopolios intelectuales se aprovechan de la investigación pública. Por ejemplo, las grandes farmacéuticas, que financian sus investigaciones, o al menos parcialmente, con fondos públicos y luego cosechan de manera exclusiva las ganancias de los resultados exitosos. Por ello podemos decir que la ciencia y la tecnología son necesarias en tanto y en cuanto son útiles a la hora de producir valor y de producir ganancias. Actualmente, el quehacer científico se encuentra tan permeado por el capitalismo que en su mayoría los instrumentos que producen carecen de ser neutros y por ello fácilmente son usados para legitimizar actividades extractivistas que para nada son sostenibles. Por ello es necesario que desde la epistemología del sur se invoque a la justicia cognitiva. Esta justicia cognitiva, que implica decolonizarse intelectualmente, desprenderse de la ciencia ilustrada y pasar de ser investigado a ser investigador, usando metodologías que se han desarrollado desde el sur global y para el sur global, como la educación popular, la filosofía de la liberación, la ciencia para el pueblo, la ciencia digna, la investigación acción participativa, la agroecología, el pensamiento ambiental latinoamericano, la ciencia nueva, el movimiento de salud colectiva, la economía crítica, feminista y decolonial. Propuestas evidentemente políticas que practican y proponen otras maneras de producir y concebir el conocimiento. Latinoamérica, tierra. del pueblo indígena, hoy llorando miras a esta corrupta humanidad. Queman tus selvas, dinamitan tu cuerpo, contaminan el agua y los alimentos. Queman tus selvas, dinamitan tu cuerpo, contaminan el agua y los alimentos. Humanidad, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, humanidad? La hora llegó a despertar, despiértate, humanidad. Humanidad, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás, humanidad? La hora llegó a despertar, despiértate, que salir a luchar contra la avaricia política, defender nuestra tierra de la crueldad, que a todos juntos no nos vencerán. Recuerda que no pueden comprar la vida y nuestra dignidad. Recuerda que no pueden comprar la vida y nuestra dignidad. Voy a cantar, voy a gritar, no nos callarán jamás. Voy a cantar, voy a gritar, no nos callarán jamás. Bueno, y lo que acabamos de escuchar es ¿Dónde estás, humanidad? De Vero Méndez, esta compa en YouTube, que bueno, los invitamos a que sigan esta bonita canción que habla sobre el extractivismo y pues cómo se ha perdido también esta capacidad del ser humano de empatizar con no solo los seres humanos, sino también los seres vivos que también rodean el ecosistema y los no vivos, que también están ahí dándonos sombra, dándonos luz, dándonos diferentes formas de retroalimentación en este gran sistema viviente que se puede denominar Gaia, pero que también se conoce como Pachamama o de diferentes formas por los pueblos indígenas de este planeta Tierra. Y bueno, cada pueblo tiene su diferente denominación de la Madre Tierra. Yo voy a hablarles del extractivismo minero, en específico del extractivismo minero en México. Es una problemática que, bueno, inicia en el 1500 con la llegada de los conquistadores, de los colonos y la fiebre del oro, atraídos por estos grandes mitos del dorado y de diferentes ciudades construidas por puro oro. Y bueno, lo que sí se encontró fue que había suficiente oro, pero también estaba bajo tierra, y todo este oro y plata y cobre y diferentes metales fueron extraídos a base de mano de obra esclava, mano de obra indígena esclava. Muchos de esta mano de obra falleció en los esfuerzos de los colonizadores de extraer estos valiosos minerales. Eduardo Galeano hace una analogía en el libro de Las Venas Abiertas de Latinoamérica, que si se juntara todo la plata que se sacó durante la colonia y se hiciera un puente directamente a Europa, pues se podría construir solamente de la cantidad de plata, se podría hacer un puente hasta este otro continente. Era tal la cantidad exorbitante de metales preciosos que se sacaron, que bueno, pues es algo increíble. Y pues desgraciadamente también disminuyó la población de Alavia Yala a sus mínimos, de pasar de millones de personas a unos cuantos cientos de miles esparcidos por aquí y por allá. Y bueno, ya en el contemporáneo, en México, se perpetuó esta ley minera de épocas coloniales, incluso hasta este sexenio pasado. Más adelante les vamos a platicar qué se ganó con la nueva ley minera, más o menos en México, pero que desgraciadamente pues deja mucho que desear, y que desgraciadamente se siguen dando privilegios a los sectores económicos para violar la ley y regresar a este sistema colonial de la ley minera de los 1500, que todavía prevalecía hasta hace algunos años en el país, y que bueno, quieren que se perpetúe todavía más tiempo. Primero vamos a mencionar que el extractivismo minero más acelerado, pues sí se sacó muchísimos millones de toneladas de plata y oro durante la época de la colonia, durante estos 300 años de colonia en México. Pero por la cantidad de avances tecnológicos industriales, pues ahora lo que se ha sacado en los últimos 30 años es muchísimas más veces de lo que se sacó durante esos 300 años de explotación indígena y de la madre tierra. Y bueno, ¿cómo es posible que se perpetúe tal sistema económico depredador del ecosistema como la minería? Y bueno, primero vamos a decir que la minería es un negocio que representa en el mercado bursátil 1.5 billones de dólares. Esto es equiparable a toda la economía mexicana. Entonces, si juntamos a la economía minera, la podemos equiparar a toda una economía a nivel mundial. Es por eso que tienen influencia en las políticas gubernamentales, influencia en las fuerzas del Estado, como las fuerzas represoras, como las policías, las fuerzas armadas, también en las fuerzas criminales. Desgraciadamente hemos visto cómo se articulan estos esfuerzos del narcotráfico al servicio de las grandes mineras, pues para deshacerse de los obstáculos que pueden representar para la explotación minera. Y bueno, este valor de las empresas desgraciadamente no se ve traducido en una mejora económica para las comunidades. Más bien es algo lamentable que la mayoría de las comunidades donde hay extracción minera pues son realmente pobres. Un dato que nos comparte la doctora Leida Azamar en diferentes publicaciones y artículos que tiene, que pueden encontrar en línea, también tiene entrevistas y podcast en YouTube, nos habla de cómo de los 20 comunidades donde se extrae la mayor cantidad de oro y plata, 13 de estas se encuentran en pobreza y 7 en pobreza extrema. Pues situación que refleja la falta de realmente interés por las empresas mineras por beneficiar a la población y más bien por darle continuidad a un sistema de extracción y maximización de ganancias lo más acelerado posible. Esta compañera de la UAM Xochimilco, esta académica, también nos comparte diferentes datos. Vamos a darles un punteo de datos que pues son bastante relevantes para la discusión de cómo se encuentra ahorita la situación minera en México. La situación minera en México, también muchas de las empresas llegan a un territorio y dicen, vamos a ofrecerles muchos empleos. Entonces, en realidad, la población ocupada que ocupan las mineras en México es solamente de 100,000 empleos, el 0.2% de la población activa laboral. Y bueno, y aparte estos empleos, vamos a imaginarnos una minera operando, pues son empleos muy calificados, ingenieros y gente muy, muy especializada en estas labores, o empleos de casi servidumbre, limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no son realmente, no hay mucha capacidad de maniobra dentro de la empresa. O sabes mucho y te puedes colocar en operador de las máquinas y operador de alguna de la infraestructura. O por el contrario, sirves en los más bajos niveles a la limpieza de los dormitorios, a la limpieza a los comedores, al servirles la comida, ser chofer, ¿no? Pues... Por eso es muy difícil que este argumento con el que llegan las mineras pues realmente tenga validez, ¿no? Entonces ya la doctora Almeida pues nos habla de esto. Bueno, y bueno, el neoliberalismo abrió la puerta cuando se abandona el estado de bienestar mexicano e inicia el neoliberalismo, se abrió la puerta para la renegociación de la deuda externa, pero esa renegociación vino con reformas estructurales que abrieron la puerta a la modificación del artículo 27 constitucional. Este mismo artículo, el artículo 27 constitucional, es el que administra y regula la tenencia y propiedad de la tierra, diciendo que la tierra es propiedad del Estado y mexicano absolutamente, y que el ejido y las áreas comunales y todas las áreas de tierra de los campesinos no se podían enajenar y no se podían vender, no se podían rentar. Bueno, con el neoliberalismo, con la renegociación de la deuda, con los préstamos del Fondo Monetario Internacional, se pone a disposición el rescabrajamiento del territorio mexicano que estaba repartido en el reparto agrario entre los campesinos mexicanos. Y bueno, se desarticula el ejido para otorgárselo a diferentes concesiones, empresas y a proyectos mineros. Y bueno, a partir de eso, las tierras ejidales ya pueden ser rentadas o vendidas. Nosotros hemos, desde Noticias de Abajo, Hijos de la Tierra, hemos documentado cómo desde las mismas autoridades del Estado facilitan todos los procedimientos para que se desarticule la organización ejidal, que es esta organización campesina histórica sui generis creada después de la Revolución Mexicana, para darle introducción a las empresas extractivas. Y bueno, pues ya es redundante resaltar que los ejidos que se encuentran con empresas extractivas mineras no solo se encuentran sumidos a la pobreza, sino que se encuentran también con el deterioro de su ecosistema, el despojo también de su agua. Y bueno, también es difícil competir como campesinos contra la actividad minera, porque esta tiene una utilidad pública por encima de cualquier otra actividad económica, como lo puede ser la siembra, la pesca o cualquier otra forma de actividad económica. También con el neoliberalismo, con las modificaciones a la ley, se modifica la Ley de Inversión Extranjera Directa, antes solo se podían hacer empresas con 51% de capital mexicano y 49% de capital extranjero. Y ahora, con las nuevas leyes neoliberales, se dice el 100% de tu capital puede ser extranjero. Entonces, todo el plusvalor se puede ir completamente fuera del país y no hay realmente ninguna objeción del Estado mexicano frente a esto. El T-MEC, que antes fue Telecán y que abrió la puerta del artículo 27 constitucional, también les da unas ventajas económicas a Canadá y Estados Unidos para invertir en México y aprovechar esta ventaja del 100% de participación extranjera. Los pagos de impuestos que representan los proyectos mineros, pues también dejan mucho que desear para el erario público. El derecho de concesión por hectárea, antes de la reforma de la ley minera, pues era 6 pesos por hectárea. Ahora, después de la ley minera, cambió a la increíble cantidad de 11 pesos por hectárea en el primer año, y se puede elevar a través de los 10 años hasta los 140 pesos por hectárea. Y bueno, pues imagínense que una minera puede tener no una, sino 100.000 hectáreas y pagar una cantidad irrisoria por destruir irremediablemente ese territorio y las zonas aledañas, los mantos acuíferos, el aire, todo. Lo puede destruir por una renta de máxima de 140 pesos. Las empresas mineras en México pagan entre 0.25 y 0.58% de impuestos. Esto por evasión y reducción a través de programas de asistencialismo, que bueno, son más que insuficientes, que dentro de la ley se llama inversión social. Esta inversión social se usa para deducir impuestos y darle la cualidad a la empresa como socialmente responsable. Entonces, cuando usted ve una empresa minera socialmente responsable en México, quiere decir que hizo una carretera para la mina, que hizo un comedor para la mina, que hizo una planta potabilizadora para la mina, y que todo eso lo dedujo de impuestos, y que si acaso en algunos casos hizo una mínima infraestructura para el pueblo, para las comunidades, pues también se la deducen. Entonces es realmente contradictorio que se llamen socialmente responsables cuando de lo que se tratan es pues de realmente evadir todas las formas de responsabilidad frente al Estado que representa México, ¿no? Y bueno, había otro autor, ya no recuerdo el nombre, yo estudié esto hace unos años, que hablaba de si calculamos el gasto de energía, el gasto de infraestructura y la contaminación y sumamos todo eso, pues le termina quitando una cantidad de valor a nuestro país. O sea, deteriora nuestro país, se lleva las ganancias de nuestro país, lo deja deteriorado, y entonces no nos beneficia realmente como país tener a la industria minera asentada en México. También, en otro tema también dentro de la minera y del extractivismo minera, es lo riesgosa que es para sus obreros. Es una de las actividades económicas más riesgosas en el país. Todos en México recordamos el caso de Pasta de Conchos, esta minera subterránea de carbón, en la que 65 mineros se quedaron atrapados, y fue una desgracia. Y bueno, Hay un libro muy bueno, un informe libro que recoge testimonios de viejos mineros, pero también de las cifras, cómo las condiciones paupérrimas, degradantes que tenían y los sueldos de miseria que tenían estos mineros que se murieron enterrados. Muchas de las teorías que hacen los analistas políticos y económicos de por qué no los quisieron rescatar las empresas fue porque se demostraría que las condiciones en las que estaban eran realmente pues, como las de la colonia, ¿no? Unas condiciones pésimas. Este informe se llama El carbón rojo de Coahuila. Aquí acaba el silencio por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias. Híjole, hasta yo ya lo leí hace un tiempo y pues te suelta las lágrimas porque es realmente terrible las condiciones en las que se vive. Lo invitamos a que lo revisen. Es realmente un buen documento. Es otra más de las desgracias que han sufrido, como muchísimos obreros han sufrido en México. De la mina a cielo abierto, pues se encuentra el sacrificio del Cerro San Pedro. Un triste ejemplo de cómo se puede destruir todo un cerro por la vorágine que puede ser la industria minera. Entonces ya está la minería subterránea, la minería de cielo abierto, como el Cerro San Pedro, y la minería submarina, como la que hay en el Golfo, en el Pacífico y en los mares. Estos son con buques con palas mecánicas que buscan extraer los residuos del suelo marino. Y pues este no se usa tanto para metales preciosos, sino para, por ejemplo, químicos, como los fosfatos que se usan en la industria agrícola. Y así para perpetuar una serie de industrias. Una industria colabora con la otra, aunque la minera subterránea y la de oro y plata pues poco tiene realmente de utilidad. Más bien la mayoría se va todo a concentrar en joyas y en reservas en los bancos mundiales, pero una ínfima cantidad se realmente se utiliza para equipamiento médico o equipamiento de computadoras que ya se podrían un montón de cosas. Pero bueno, las minas también tienen un gran consumo de energía industrialmente, no solo de eléctrica, también de gas, también de diésel, y también tienen algo que se llama presa de Jales. Entonces una minería de plata o de oro para separar los minerales de uno de otro, o sea, extraer de los grandes contenedores que llevan las piedras, el oro o la plata, usan unas presas de Jales en la que ahí dejan los residuos. Y bueno, usan, y para esta separación usan cianuro y mercurio, ambos. Cianuro, pues un veneno letal. Mercurio, un veneno también neurálgico. Y azufre, para separar estos minerales. En otros países está prohibido, en México no. Estas presas de Jales pues se han desbordado. En general no hay forma de evitar que estas presas no contaminen el ecosistema. Incluso si cuentan con una geomembrana, que puede ser lo más que pueden usar para proteger que no se filtre, siempre termina filtrándose, siempre termina contaminando el ecosistema irremediablemente, y nada vuelve a crecer, y todo lo que se asienta en ese lugar muere, incluyendo los humanos. Las comunidades asentadas en el perímetro de las mineras pues también reducen su capacidad hídrica y productiva por la contaminación, y tienen que abandonar muchas veces estas comunidades. Bueno, y pues su condición agrícola, obviamente. Y hay quien me diga, no, pero es que si pues la minería es necesaria y existe alguna forma de extractivismo minero sustentable o ecológico. No, eso es falso. El capitalismo verde puede intentar vender alguna de estas promesas, pero no existe ninguna forma sustentable de hacerlo. Y bueno, ya mencionaba que dónde se encuentra realmente el oro y la plata de esta extracción minera. Pues se encuentra en las reservas de los bancos y se encuentra en las joyas, pero no se encuentra en la utilidad pública. ¿Qué porcentaje del PIB representa la actividad minera? Pues es el 0.9%. Realmente bajo. Y bueno, hay una gran cantidad de corrupción y narcotráfico alrededor de los proyectos mineros para agilizar y maximizar sus ganancias. La mayoría de los desastres naturales de las presas de Jales no son reportados ni visibilizados. Las propias empresas minimizan o ocultan esta información. Uno de los desastres medioambientales más grandes que ha sufrido México es el derrame de la presa de Jales del Grupo México en el río Sonora, que contaminó un montón de comunidades y que hasta ahora se sigue exigiendo la remediación del ecosistema, sin que la empresa haya sido sancionada debidamente. Cualquier persona razonable hubiera dicho, pues hay que quitarle a la concesión a esta empresa y con ese dinero pues pagar la remediación del ecosistema y pagar la indemnización a las personas afectadas. Pues ninguna de estas dos cosas pasó. La empresa sigue operando como normalmente lo hace. Y Grupo México es una de las compañías mineras más grandes del mundo y es propiedad principalmente de Germán Larrea Mota, quien es uno de los hombres más ricos de México. Larrea ha sido el director general, principal accionista de la empresa. Ese es el responsable, el Germán Larrea, de los principales extractivos de oro y plata en México. Pero bueno, también cobre. Otra de las cosas que facilitan el ingreso de las empresas mineras a las comunidades, pues es la división y ruptura del tejido social, la compra de líderes a la fuerza, la expulsión de estos líderes de las comunidades, su criminalización y la violencia por parte del narcotráfico. Todo esto es el gran arsenal con el que cuentan las mineras para hacerse del territorio de las comunidades. Antonio Díaz y Ricardo Lagunes están ahorita desaparecidos, vinculados a la minera Ternium. Esta minera pues también se quiere asentar en tierras ejidales, y ellos estaban, uno abogado, el otro comisario ejidal, estaban en una camioneta cuando fueron sustraídos de forma forzosa y hasta ahora se desconoce su paradero. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la ley minera, que se logró con esta asombrosa ley minera que se pactó en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Pues es la separación de las concesiones mineras del agua y de la concesión minera. Antes una concesión minera iba de la mano del agua y podían extraer ilimitadamente todo el agua que quisieran. Pues ahora no, ahora la tienen separada y ahora sí pueden podrían en realidad hacer estudios medioambientales para ver si hay disponibilidad de agua antes. Y de no haber disponibilidad, pues se le puede rechazar la concesión. Cosa que gracias a la corrupción pues puede quedar incluso sin efecto, ¿verdad? Otra de las ganancias de la ley minera es de que ya se prohibió que en áreas naturales protegidas haya concesiones mineras. En los sexenios anteriores se estuvieron otorgando concesiones mineras en reservas de la biosfera, en áreas naturales protegidas, en diferentes lugares donde nadie puede tener empresas, pues las mineras sí estaban. Antes las concesiones mineras eran de 50 años, prorrogable a otros 50 años, o sea, 100 años una concesión minera. Ahora se les redujo a 80 años, entonces ya son 20 añitos menos, ya no son 100. Y bueno, ya. El derecho a la consulta también se agregó a esta ley minera, pero bueno, vamos con este tema. Este fue un gran resumen de cómo está la situación de la minería en México. Desgraciadamente pues es un tema que nos duele a muchas personas. O sea, en el norte las comunidades tarahumaras están asediadas ya no solo por talamontes sino por el narcotráfico de las propias mineras. Hay mucha desaparición forzada, hay muchos asesinatos extrajudiciales, hay mucha criminalización para favorecer los intereses económicos de las mineras. Y bueno, les hablábamos de estos logros de la ley minera que se promulgó, que son pues un poco precarios, pero bueno, algo es algo. Pero nuestro compañero Sosimo Camacho nos habla de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió sobre la ley minera, abrir la puerta a concesiones con reglas pasadas. Esta es una nota del 13 de febrero apenas. La segunda sala de Suprema aprobó dos resoluciones en su sesión del miércoles que contradicen un fallo emitido el 15 de enero cuando el mismo órgano avaló la plena vigencia de la ley minera. O sea, solita se contradijo para darle los beneficios a las empresas mineras. Les da a las concesiones el fallo en base a la legislación anterior y les aprueba sus solicitudes contraviniendo la ley. Esta decisión implica que bastará la sola presentación de la solicitud para obtener una concesión minera, sin necesidad de que se lleve a cabo un concurso de licitación en el que se evalúe la mejor oferta para el interés público. Este criterio contrasta con la resolución y bueno, obviamente, pues la ley minera vigente pues es contradicha por la Suprema Corte y ya vuelven las empresas a favorecerse gracias a la Corte Suprema del país y a estas grandes concesiones. Y bueno, pues los dejamos con una canción. Entendemos que el problema minero afecta en todas las geografías, en todo el mundo. Este es solo una embarradita de cuán grave y profundo es el problema en México. Quisiéramos que fuera diferente, quisiéramos que se aboliera. Sabemos que no se puede de tajo, pero si conjuntamente nos organizamos y exigimos, no solo dentro de este cadenazo, sino dentro de todos nuestros espacios, realmente cambios radicales para el beneficio del pueblo y de la sociedad, no solamente de este sistema económico que va a un colapso medioambiental irremediablemente, pues podríamos encontrar una alternativa más viable de vida y de sanidad para todos nosotros. Y bueno, los vamos a dejar con una canción. Vamos a dejarlos con la canción de un corrido. Un corrido, vamos a una canción ranchera. Que diga, una canción ranchera que se habla sobre el accidente de la mina Pasta de Conchos. Esta canción se llama Cita con la Muerte, de los norteños. Norteños 4 de Paula. Conchos. año del 2006. 65 mineros, no los volvimos a ver, ahí acabaron sus vidas. Cumpliendo con su deber. Quedaron niños sin padre, mujeres sin su marido. Los amigos los recuerdan, escuchando los corridos, las madres inconsolables. Diario rezan por sus hijos. La causa de esta explosión fue sin duda el gas metano. Que los mineros a diario con él andan de la mano, ellos mismos lo conocen. Como el aliento del diablo. Los mineros fue la lista de presentes, solo siete se salvaron, era su noche de suerte, los otros 65 tenían cita con la muerte. Bueno, queremos aprovechar este espacio para también saludar a todos los pueblos que están resistiendo y principalmente a la gente allá en el Cono Sur, a los pueblos de el Gualmapu y el Pelmapu, a la gente mapuche, quienes está luchando también por el territorio y quienes hemos sido testigos, que han sido víctimas de la represión fascista de sus gobiernos, tanto el reformista traidor de Boric como el fascista ultraderechista de Milei. Así que desde aquí nuestra solidaridad, y bueno, pues resistimos desde la región mexicana, donde también el reformismo que se nombra de la 4T, encabezada por la señora Sheinbaum, pues también mantiene el despojo del ecosistema, el extractivismo lacerante del territorio, y bueno, pues es necesario por eso seguirse organizando. También en México queríamos destacar que hace unos días se conmemoró un año más de que fuera expulsada la empresa Bonafont, de la compañía Danone, del territorio cholulteca de Puebla. Ahí los pueblos cholultecas, siempre aguerridos, siempre organizados, han defendido su territorio durante muchos años de muchas amenazas, amenazas como el querer privatizar las aguas del río, las amenazas como el socavón, que le dio la vuelta al mundo esta nota de cómo un pedazo de tierra se desplomó y generó un gran hoyo en el suelo debido al saqueo del agua que estaban haciendo las empresas que se habían asentado en la región. Y bueno, pues decididos y decididas, compañeros y compañeras, decidieron tomar la empresa Bonafont, y durante bastantes meses lo mantuvieron así hasta que llegó un desalojo por parte de la policía. Sin embargo, la lucha continuó como continúa ahí en los pueblos cholultecas, y al final la empresa tuvo que ser obligada a cerrar sus puertas ahí en la zona cholulteca y dejar de estar saqueando los millones y millones de litros de agua todos los días. Y bueno, tan es así este gobierno mentiroso y tramposo del gobierno mexicano, que hace unos días la propia presidenta Sheinbaum nuevamente vuelve a recibir a la empresa Danone Bonafont para asegurarles y abrirles de nuevamente las puertas del territorio mexicano para que sigan haciendo este saqueo que le hemos llamado extractivismo del agua. Así que bueno, pues es una de las experiencias que queremos compartirles, a expulsar a Bonafont de todos nuestros territorios, a expulsar a todas las empresas que saquean y agreden a la madre tierra. Y bueno, pues continuamos con este cadenazo radiofónico. Shut up, all the creep.